vive, come, vive, odia, quiere, muere. No sé si han cambiado las cosas lo suficiente como para todos poder ver. El mundo estalla en manos de los que no lo trabajan. No sé cómo ha sido que pudimos comprender. Más es justo, más holocausto, más unidad a este mundo nefasto. Más pasará si no para, por barajar las vidas con daga. Hey, pan, digo con afán, todo sistema controla, esto retará. Man, suena como un can, grave te darán. Las palabras suena, truena, guerra acabarán. Yo escucha este clan, yo amor y respeto. Estilo orangután, yo sonido concreto. Acepto este reto, trasladaré el grito de los muertos. Mudos por disparos, dictadores libres del castigo en el entuerto. El mundo se muere, dime si está, dime México, Italia si lo quieren. Dime a quién conviene, dime qué prefieres. Almas a distancia suenan, luchan porque quieren. A las armas la palabra sonido prefieren. Música internacional con armas se refieren. Son lengua alerta, rude bad sound. Palabra, sonido, poder sostienen. Words sound like power. De la misma rabia, combination, Euskal Herria, Mexico, Italy. Word is my gun free, this sound will set me free. Lengua letta, sing with me, bad sound, come and see. Come with the manga long, make them run. This was dedicated to the haters, man. All of the massive, oh, what a bam bam with the sound, the power, hey, my gun. Of course, Mr. Officer, come get a job. The best, witty, witty, we come with the mob. My brother, my father, my sister, can't get no feed. We sell it by the pound, so we sell it by the seed. Word sound and power, international, yeah. Word sound and power. National, yeah, yeah. Word sound and power. International, yeah. Word sound and power. International, yeah. Power to the monkeys. International, yeah. Brutal, the haters. El viaje sonidero. Todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Holo Sur. Enciende el televisor, Ger. No, nunca hay nada nuevo en televisión, Don. Al menos así podremos calentar nuestros pies. Ya lo ves. También. También. ¿Y eso? ¿Estás bien, Don? Sí, eso creo. ¿Qué opinas de este canal? Que mis pies están calientes. Y ahora. Ey, sí. Pues, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Pues ya estamos dando inicio a esto que se hace llamar el viaje sonidero. Y pues ahora ya en su edición número 111, pues hoy acá en cabina nos acompañan, muy puntuales, como siempre, la banda del Autogestival. Y pues hoy para contarnos un poco acerca de lo que ocurrió este fin de semana pasado, y también pues para contarnos lo que sucederá el próximo fin de semana en torno a este encuentro de proyectos autogestivos llamado Autogestival. ¿Qué tal, compas? Y a ver, ya suena por ahí. ¿Qué tal, compas? Buenas noches. Esto es la emisión número 111 del viaje sonidero, transmitiendo a través de los medios libres, esta radio libre, alternativa o como la quieran llamar. Acá estamos en una transmisión más y bueno, pues sí, como bien dices, hoy están acá con nosotros los compas del Autogestival, parte de los organizadores de ese, pues de este encuentro, de esta compartición. Y bueno, pues vamos a estar platicando con ellos qué show con este festival, Autogestival. Y también estaremos dando algunas noticias de lo que está pasando en el mundo y en México también. Ya saben que no pueden fallar Y hablando un poco de noticias, bueno, pues recomendaciones y de todo un poco en este viaje sonidero. Pues vamos comenzando, un saludo a toda la banda que nos está escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la banda de Topilejo también que nos está sintonizando, un saludo. Y bueno, pues vamos a... Un saludo para ese segundo hogar y que se transmite en directo llamado Corredor La Fuente, cada sí, domingo. Saludos bandita, ahí que está en el Corredor Cultural La Fuente. Y bueno, pues acá estamos en el sonidero, cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, ya sabe, ahí escríbanos, ahí en las redes sociales, un Facebookazo, ya saben, Reggae Ambulante, Facebook, también está la página. Tenemos un Twitter, aunque no lo ocupamos mucho, ahí está, @reggaeambulante, y pues dense un rol por la... Por la página www.reggaeambulante.org, pues, precisamente donde se transmite pues este viaje sonidero ya desde hace 111 semanas. Ya bastante, ¿no? Sí, ¿cómo le hacemos? Es mucho tiempo, mucho esfuerzo invertido y sobre todo pues estarse informando cada fin de semana, cada semana, todos los días hay que estar leyendo para poder... leyendo y viviendo también, porque se habla un poco no solamente de lo que se lee, sino también de la experiencia, de lo que vamos ahí encontrando en las calles, de lo que vamos experimentando. Y bueno, pues justo hoy un poco también tiene que ver con eso, la invitación que están acá los compas, la experimentación, esa, bueno, pues sí, ir generando organización, pero a través de este proceso, ¿no? De ir aprendiendo, creo también. Compas, ¿cómo están? Salúdense. Saluden a la banda. Hola, ¿qué tal? Pues por acá contentos de visitar esta cabina ya en otros momentos conocida, pero siempre con el cariño y la disposición de venir por acá con ustedes para compartir un poco de lo que se está armando en diferentes dimensiones, ¿no? En otras algunas ciclísticas, pero en este caso venimos como parte de la comisión de difusión de este encuentro del Autogestival, y pues por acá anda. Bueno, por acá ando Jorge y le paso el micrófono a León. Hola, hola. Nuevamente saludando, agradeciendo al Reggae Ambulante la invitación a este buen hogar para la banda. Buen recinto de la colectividad chilanga, cómo no. Y también agradecer al Autogestival que me ha invitado el día de hoy nos ha invitado a la comisión de difusión a venir a echarnos acá el cotorreo. Ahí andamos pues tejiendo la red, difundiendo, pedaleando, etcétera, etcétera. Pues muy bien, yo creo que pues haciéndole, digamos, ser recíprocos con una chamba que yo creo que fue mucho tiempo frente a la computadora para hacer estos audios, precisamente el Autogestival se presenta en uno de sus formatos, precisamente en un formato sonoro, así que pues dejemos que estas cápsulas que andan rolando por ahí en la página del autogestival.org presenten esta experimentación de reunir pues bastantes ideas colectivas y pues compartir entre ellas para ir sembrando semillas. Así que este es el viaje sonidero número 111, no le cambien. More importantly, he knew what he was talking about. Oh, does it look good already? Okay. Jumbo Scampi for limited. All for a price that will make you. Thank you. de la televisión a la vida real. Salgamos de la comodidad, entremos a la acción comunitaria. Involúcrate en autofestival.org. De lo individual a lo colectivo. Compartamos. Involúcrate en autofestival.org. Construyamos. Del hombre y mujer al ser humano. Compartamos. Involúcrate en autofestival.org. Pues ya regresamos y qué tal estos estos espacios sonoros del Autofestival. Y pues que mejor parte de estos comisionados de difusión de este proyecto, pues que nos expliquen un poco estos conceptos sonoros, ¿no? Que nos encontramos por ahí. Todavía no pongo el que en lo particular a mí fue con el que más conecté, que es el de del motor al pedaleo, ¿se ya hace llamar o cómo se hace llamar? Del acelerador al pedaleo. Pues algo sonoro que puede generar un shock, ¿no? Todas estas cápsulas, y que pues con esa voz femenina nos invita pues a organizarnos. A ver, cuéntenos cuál es la misión del Autofestival. De cómo se fueron formando estos productos sonoros, porque pienso que tienen una buena historia, ¿no? A finales de septiembre, principios de octubre, nos vimos en repetidas ocasiones, iniciando en Santa María la Ribera. Se convocó por medio de la página del Autofestival a una reunión, a una asamblea, para empezar a trabajar en comisiones y también a perfilar los objetivos del Autofestival, ¿no? Que en este caso son 8 y que, pues bueno, están en el rol de hacer una agenda de colaboraciones autogestivas, están también en hacer un acervo, un compendio de conocimientos, de saberes, están en seguirnos vinculando, en hacer nuevas herramientas para la autogestión, en comunicarnos estas. Así es que, bueno, en este lugar de Santa María de Rivera, en el kiosco Morisco, nos dividimos en diferentes comisiones de trabajo. Y una de ellas pues es la de difusión, que a la semana siguiente nos vimos en el Chanteolín, el cual este lugar pues amablemente nos abrió las puertas en todas sus dimensiones, porque también participando estuvo ahí el carnal Chava, que se avienta buenos trabajos en el tema de la gestión del sonido, ¿no? Es un ingeniero interesante de sonido que está trabajando con la banda, y entonces pues con él pudimos hacer estas frases. En primer lugar, nos reunimos, desayunamos chido con cosas que cada quien llevó y todo el rollo, para platicarles así brevemente cómo estaba el ambiente. Bastante creativo, se empezó. ¿Estás hablando del pasado 22? No, estoy hablando de las reuniones difusión, de la comisión de difusión. Okay. En esta primera comisión de difusión, pues ya nos pusimos de acuerdo cómo iba a ir la dinámica de la comisión, porque es algo interesante e importante ponernos de acuerdo que no solamente la comisión de difusión se enfoca a medios digitales, ¿no? Sino también salimos a la calle y también vendamos el rol como para repartir volantes, como para hacer presencia en diferentes foros, en diferentes universidades, en diferentes lugares. Y pues así se va aprendiendo la banda en cuanto a también a lo creativo de las frases, de diferentes que vayan en torno a exponer estos objetivos ya planteados en la junta anterior, ¿no? Entonces, de ahí salen esta yuxtaposición de ideas, ¿no? Entre el acelerador del coche y el pedaleo, que el pedaleo es muy autogestivo, ¿no? Se trata de que podamos ir como que accediendo a una forma de vida autogestiva desde lo cotidiano, ¿no? Desde la forma en la que preparamos nuestros alimentos, desde la forma en la que construimos nuestras relaciones interpersonales cercanas con personas conocidas, con desconocidas. Y pues creo que va ahí chida la situación respecto a que se configuran algunos mensajes y ahí mismo se graban, ¿no? Se graban y ya nos encargamos de cierta edición en la semana siguiente, ¿no? Entonces van ahí fluyendo dos que tres diseños también a la par, dos que tres propuestas de difusión por aquí y por allá se van armando en conjunto y es como la comisión de difusión creo que ha hecho una labor interesante, lo digo en conjunto porque sí es hay una pluralidad de ideas pues bastante interesante, ¿no? Que se manifiesta de repente en algunos mensajes como los de la bici, también como en la forma de presentar el lenguaje de señas, ¿no? Como para un video en el que suma la banda de Negro Semilla y también está proponiendo que el autogestival sea muy plural, muy diverso, ¿no? Desde la propia pluralidad. Entonces, pienso que fue un ejercicio chido de ir armando así como que la idea en conjunto de para nosotros qué es ahora mismo la autogestión, lejos de estas ideas teóricas y lejos del pasado y de las experiencias que están ocurriendo desde hace ya bastante tiempo. Recordemos que este es un país que tiene una gran tradición de proyectos autogestivos, ¿no? Entonces, de alguna forma nosotros, entre que le estamos conociendo y entre que también nos estamos implicando en procesos que ya están avanzados, ¿no? Se me hace bien chido esta onda de los spots. ¿Cómo se puede comunicar una idea de descrecentismo así en lo más práctico, ¿no? O sea, ¿crecimiento dices? Sí, perdón. ¿Qué dije? Perdón. ¿Descrecimiento? Ajá. Igual. Del descrecimiento. Descrecentismo. Ah, perdón, del descrecimiento. Entonces, porque por ahí una frase de autogestivar dice, ¿no? De un cuchicheo. Un cuchicheo decrecentista. Uh-huh. Entonces, estos spots se me hacen que llevan esta idea de una manera muy práctica, chida, sonora, que puedes verlo o escucharlo y en tu mente va a llevar a una acción muy, muy cotidiana, ¿no? Sin duda. Sí, en este rollo de las cápsulas de audio estuvo bastante chingón porque, o sea, también se contraponen un poco a esta idea súper brillante en el sonido, ¿no? De que es muy atascada así en el sonido y estas son un tanto más tranquilas, ¿no? Esta perilla de la radio gringa o que por ahí es como bajito, ¿no? Y el pedaleo también es así muy relajadillo, ¿no? Como que hay una... Si tú estás escuchando una radio comercial y de repente escucharas este tipo de cápsulas, pues tal vez te brinquen, ¿no? Te hagan así como de, esta estética no corresponde a esa otra, ¿no? Sí, pues un espacio sonoro, ¿no? Un espacio sonoro que precisamente sí, yo podría decir que a mí sí me sensibilizó. O sea, no en esta cuestión como de la toma de conciencia de un proceso cognitivo, sino de la sensación, ¿no? Que se siente cuando al escuchar, no sé, cuando despiertas, en lugar de escuchar unos pajaritos, escuchas cualquier otra cosa que esté intervenida, por ejemplo, en el espacio, ¿no? Me trasladó hacia el automóvil y luego la bicicleta, como el automóvil, incluso su mismo sonido natural de los motores, te lleva hacia esa cuestión tensa, ¿no? Ruidosa. Lleva implícito un mensaje. Claro, sí. ¿No? Un mensaje. Y en cuanto escuchas la atmósfera y el espacio sonoro del rodar, es totalmente como otra parte, ¿no? Te traslada a un entorno más, no sé si rural o natural, pero en donde pues es algo más, digamos, es más natural la movilidad a partir de la cadena que impulsan tus pies y tu propio ritmo a lo que está hecho, ¿no? De todos los motores. No sé, tal vez ese fue mi viaje y solo que dura un minuto la cápsula, ¿no? Sí, es un contraste interesante y evidente que de alguna forma también que se quiere dar esta idea de contraponer así diferentes cosas, ¿no? Como por ejemplo, del prejuicio a los saberes, ¿no? O sea, hay que de repente también barrer con todo tipo de prejuicios que nos hagan suponer, así dar por hecho, diferentes cosas de otras personas que no conocemos, ¿no? O sea, es bastante curioso cómo la sociedad mexicana está muy prejuiciada, ¿no? De repente nada más andamos diciendo cosas que no son realmente, ¿no? Entonces, este tipo de saberes, de conocimientos, solamente se tienen al encuentro. Al encuentro con más personas, con otro tipo de proyectos, con otro tipo de ideas, con muchas estéticas, con unas formas de ser interesantes, y es algo, muchas identidades. Personalidades. Exacto. Es algo que tienen ahora mismo entre colectivos, cooperativas y sujetos colectivos, ¿no? Que le están cayendo a la idea de la difusión, que le estamos cayendo a la idea también de exponer, de buscar, de preguntar, de sentir el contacto con otras personas. Está chido, pienso que ha sido un buen ejercicio, ¿no? Así el participar también en esto, ¿no? Muy bien, y esto solo en el plano de la ¿cómo? Difusión. De la difusión, ¿no? Del plano comunicacional. Y pues algo mucho más profundo lo que trata de sembrar, de no sé cómo lo podría, no sé si sembrar sería la cuestión, sino creo que estamos en un proceso dentro del proceso organizativo. Creo que ni siquiera, si lo comparáramos con el hecho como del cultivo de la tierra, creo que ni siquiera seríamos muy vanidosos si dijéramos que estuviéramos sembrando. Más bien apenas está como en el deshierve, ¿no? Conocimiento del espacio apenas, ¿no? De entender los múltiples factores que están a nuestro alrededor para que puedan fertilizarse y como una bomba de semilla, ¿no? Crecer entre un montón de concreto. Hay unos ejercicios que se hicieron en este año, de mayo a agosto, que fueron un grupo de estudios de la autogestión, ¿no? Porque pensando en que estamos hablando de que nuestros proyectos tiran o están en la transición o están trabajando ya desde hace tiempo en la autogestión, pues hay que conocer también diferentes posturas y diferentes formas de entender la misma autogestión, desde su práctica, desde su aprendizaje también cognitivo y todo este rollo. Es decir, hacer asambleas, grupos de estudio callejeros, yo creo que es una buena medida también como para no solamente toparnos entre nosotros y compartir ideas, sino también que otras personas topen, ¿no? Así directamente en la calle, así como de ¿y qué chingados es eso de la autogestión? ¿De qué están hablando? Esa palabra ni siquiera la había escuchado yo antes en la vida, ¿no? Pero es una palabra con historia magnífica, ¿no? Así antañísima, muy chida y muy vigente y muy, muy real como para accionar, ¿no? Muy necesaria también. Uh-huh. Pues que vamos con una rolita y regresamos. Yo pensaba en esta onda de la autogestión también, pues en muchos otros planos, en otras geografías y latitudes, pues parte de la autogestión dentro de la música, por ejemplo, es generar propios net labels, ¿no? Que han sido una forma de expandir las ideas, la música, de compartirla, de lanzarla al mundo para que pues nos conozcan y se conozcan los pues las producciones, ¿no? De muchos músicos que andan por ahí y que difícilmente a veces los estilos musicales o la experimentación sonora, pues es difícil. Era muy difícil antes grabar un disco, ahora creo que podríamos hablar de millones y millones y millones de estudios con distintos niveles de calidad de grabación, caseros, pero que es bien posible ahora compartir tu idea, ¿no? Esas fronteras se han roto y parte de esta autogestión es hacer tu propia música. Así que vamos a escuchar algo precisamente hecho aquí en México, una combinación México-Francia, Widdy Caldob, y esto que se hace llamar son, una buena mezcla entre el dob y el son jarocho, cómo no. Widdy Caldob y Tsunami Guasajari, acá en el viaje sonidero número 111. Chale, yo estoy cansado, yo sí me puse bien high acá. ¿Qué es esta música, Dios mío? ¡Malditos muchachos del demonio! Seguramente son esos de viaje sonidero. El viaje sonidero. Man, what's that long time you're coming up for? Me say a long time people, my traveler, and they want to know where bongo you there. Hey, me know what you're talking about. And uncle, that the man know where they can't go, go back and go for him. Then me have to travel with a pig because... Go back and go for him, man. Yeah, you're right. Remember this. Every day that I was sick, you know, I would never carry no pig in this roost man carry, you know, yeah. Yeah, if you know that, you know. Yes, I... That is a care if you carry a record, you know, if you carry no pig. Come on, yeah, if you know. I know, but I ask you to carry him back, man. Carry him, man. All right, listen now. Carry him, man. This one want to have him overstand now. The only reason why I don't carry him. Carry the daughter's sick. You know that guy. Why not be with me, guy? I know, but the man... I don't know about to be with me. Ya regresamos acá al viaje sonidero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos, para quien le va aprendiendo, pues un saludo. Acá estamos con la banda del Autogestival compartiendo una pues noche bastante estrellada, bastante rica, con una agüita, ¿no? Tómense una agüita sana, eviten el refresco, no con tanta azúcar, porque el azúcar, por cierto, no es tan buena, ¿no? O sea, como todo en exceso, pues es, nada es bueno, ¿no? Entonces, pues una agüita con poca azúcar o sin azúcar es mejor tal vez. Y pues para compartir, ¿no? Y para platicar como, pues esta noche que estamos acá, nosotros somos muy afortunados de estar hoy aquí. Yo pienso que ante las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país, pues sí somos afortunados y... Pues mientras nosotros estamos acá, también pues otros compas están pues bajo unas circunstancias difíciles, pues privados de su libertad y en un proceso penal complejo ante una situación políticamente correcta, Pero ante la vista de todos, pues sabemos que es una pasada de lanza, ¿no? Entonces, pues una vibra para toda esa banda que está ahí, las familias que la están en este momento pues sufriendo y que bueno, pues ahí estamos. Quisiera, en el marco de esta situación, quisiera decir una reflexión cósmica autogestivalística, ya saben que no puede faltar. Es como hacer mención que este autogestival está formado por más de 130 colectivos, o sea, un chorro de racita, que los veo como soles, ¿no? Más de 130 soles, haz de cuenta, como si fuera un gran cosmos. Y ya dentro de esos soles, cada quien forma parte de otros más galaxias, ¿no? Digamos, proyectos, etcétera, ¿no? En este caso, el autogestival, un gran cosmos, cada proyecto que forma un gran sol. Yo, por ejemplo, vengo de ahí de algunos cuantos solecillos de la red Ciclonauta, por ejemplo, el Verde Corazón, ¿no? Y desde ahí también a pequeños mundos, ¿no? A lo individual, ¿no? O sea, también asisto y llevo mi voluntad al autogestival desde yo como individuo, ¿no? Entonces, pienso desde lo individual hasta tu pequeño proyecto, hasta tu pequeño colectivo, hasta tu gran colectivo de colectivos, hasta el gran esfuerzo cósmico del colectivo de colectivos. Es una locura, entonces. Hay que estar al tiro con toda esta red que estamos tejiendo y que cada vez más bandas se incluya y le meta su propio nudo, ¿no?, a esta redesota que todo cabe. Justo yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Como ir tejiendo redes, tejiendo solidaridad, pues lazos, ¿no? Y conocernos para luego, como dije hace unos días, caminar juntos, ¿no? Huela flores. Pues sí, está bastante interesante para mí esta red, porque también en ese sentido, pues no dejamos de ser personas que estemos interesados en los quehaceres sociales, ¿no? En los que todos estamos envueltos, porque recordemos que hay unas problemáticas bastante chonchas de feminicidios, de desapariciones, de situaciones completamente riesgosas ahora mismo en la calle. Es de lo que hablabas un poco, de toda esta banda que está padeciendo la fuerza bruta del estado chafa, ¿no? Es algo que se están agandallando completamente sobre la población, y yo creo que en ese sentido también tenemos que estar juntos, ¿no? Porque entre esa unión, pues, es que ejercemos la fuerza como para que liberen a personas que no deben estar ahora mismo presas, ¿no? O sea, es una provocación muy choncha la que están haciendo ellos, ¿no? Al encarcelar a gente, ¿no? Pues sí, encarcelando, pues más bien, más que encarcelando gente, claro, porque son varios compas los que están ahí, ¿no? Pero que de fondo pues entendemos más este terror, ¿no? Este terror social de llegar profundo, ¿no? Ante una circunstancia mediática en la que, por ejemplo, los que se tuvo la oportunidad de asistir a la marcha, pues 30,000 personas no eran las que estaban. Entonces, si unos medios oficiales se empeñan en decir algo de esa manera y montar el circo de los anarquistas y montar y seguir, ¿no? Continuando con esta mentira, pues es en sí mismo pues un estado facho en donde pues no le interesa la opinión de nadie, ¿no? En donde ellos están actuando en torno a un interés de un grupo económico, poder social que trata de repartir ahora la marmaja acá en este país, y pues es eso, ¿no? Cómo utilizar las instalaciones, la infraestructura como el metro para poder tener ahí a sus pseudovándalos, tener adentro del Palacio Nacional a miles y miles de policías, tener francotiradores ahí en ¿no? Frente a una marcha pacífica exigiendo justicia por, pues por algo que está sucediendo y que es real y que pueden ser sus hijos, ¿no? Así como dos, tres cartones que han rolado por ahí, el de no dispares, que el de al lado es tu hijo, pues más y más gente está dando ese pequeño pasito de salir mínimo a la marcha, ¿no? Sí, también recordemos ya en procesos autogestivos, históricos, que por ejemplo, mucha gente antes de 1936 en España, hubo muchas colectividades, ¿no? Que se organizaron y tomaron fábricas y tomaron lo que les correspondía y, e hicieron el campo y la ciudad unos lugares espectaculares para vivir, ¿no? Desde la autogestión, es decir, que nos podemos organizar también como para hacer espacios autónomos de, dentro de diferentes geografías y estarnos pues escuchándonos y haciendo más grande este tipo de prácticas, ¿no? Porque son contrarias al a lo que estos cabrones están proponiendo, ¿no? Como siempre violencia, ¿no? O sea, nosotros creo que también podremos trabajar para nosotros como para dejar de ser esclavos de ellos, ¿no? O sea, hay que dejar de obedecerles, ¿no? Entonces, en esta situación yo creo que lo podríamos hacer como que en más banda y, sí. Y muy cercanos, ¿no? Muy topados desde el trabajo, ¿no? Desde los tequios, desde una red así voluntariosa, chingona, de que la banda así agarre el patín de que es todos juntos, ¿no? De que somos todos o no es nadie, ¿no? O sea, la autogestión se trata de llevarla a cabo en generalizada, ¿no? De ir avanzando juntos, ¿no? Ajá, poquito a poco vamos extendiéndola, ¿no? Pues sí, es un terreno que aunque dices que se conocen experiencias, pues es difícil aplicarlas en los contextos en donde se dan, ¿no? Y precisamente, pues una necesidad de autogestionarse, de generar trabajo autogestivo, pues colectivamente es la única forma, ¿no? Porque si uno hace, un colectivo hace algo, el otro hace otro, entonces es una forma de tejer, de generar mundos alternos, ¿no? Y pues que una, de una manera más franca en contra de un modelo, ¿no? Que te obliga a ciertos establecimientos cotidianos como el trabajo, ¿no? El trabajo debería de cambiarse esa frase de el trabajo dignifica al hombre por el trabajo esclaviza al hombre, ¿no? Bueno, yo tengo ahí una definición como para igual no confundir también, pienso, ¿no? Ajá. La palabra trabajo es muy diferente a la palabra empleo, ¿no? Claro, bueno, porque, sí. Porque cuando eres empleado, pues sí te manipulan, ¿no? Y te ponen en un esquema, ¿no? De horarios, en un esquema de lo, cómo vistes, en un esquema de cómo hablas, sí. Del poco tiempo que tenemos como para diferentes cosas. Y entonces pienso que dentro de la autogestión también es el trabajo, ¿no? Y el trabajo sí realmente dignifica ese tipo de trabajo porque nos hace voluntarios a las demás personas, ¿no? Comunitarios, exactamente. Claro. Y entonces sí, a mí me gusta aclarar esa bueno, parte, ¿no? Sí, igual ahí le debería de... Chido, ¿no? O sea, sí, ahí podría ser también agregado como este trabajo asalariado, podría llamarse, sí. ¿No? Este trabajo asalariado, comprendo que el trabajo... Solo a través del trabajo es como se pueden transformar, ¿no? Uh-huh. Muchas cosas, o sea, desde el cultivo, por ejemplo, es el trabajo, ¿no? Del hombre con la naturaleza, pues para generar alimentos, ¿no? Pero sí, desde este esquema, me refería como a este esquema del trabajo como lo conocemos. Sí. Más bien, sí, tienes toda la razón del empleo, ¿no? De estos empleos asalariados, en donde son 8 horas de chamba más 4 horas de transportación, en donde tu vida se te va de sol a sol y en donde tampoco... pues te ofrece, ¿no? Un escaparate, digámoslo, profesional o intelectual, académico, o sea... Muchos va a ningún lado, ¿no? Muchos de los empleos en realidad no tienen ni sentido de ser. Muchos decimos que... como los guarros, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Muchos decimos que ahora hay que autogestionar nuestro tiempo, ¿no? O sea, saber a qué nos dedicamos bien, seriamente, que a dónde queremos ir, es decir, tomar el control de nuestras vidas, ¿no? O sea, se trata de ya no depender, ¿no? No depender de un jefe que de repente solamente se cumplen caprichos, que todo el tiempo te están vigilando, que te pagan lo que quieren, que es el tiempo que quieren, que es hasta donde quieren. Y muchas veces la banda tenemos que ir de Tláhuac a Cuautitlán Izcalli, ¿no? O de no sé, Iztapalapa a Iztacalco y de ahí a Xochimilco, ¿no? O sea, hablando de la Ciudad de México, que ya es vertiginosa, ¿no? Muy, muy vertiginosa. Pero también hay algunos otros procesos. Y el transporte, más tenebroso. O sea, podemos autogestionar nuestra vida de una forma muy digna, ¿no? Entonces yo creo que de fondo la palabra dignidad es algo que está dentro de la autogestión, ¿no? Es dignificarnos, valorarnos y dignificarnos, ¿no? Poco a poco y en banda, así en banda choncha, porque así que seamos pocos y que solamente seamos dentro de un tipo de ambiente o una edad o algo así, no, hay que pensar en toda la población. Bueno, algo bien chingón del autogestival de este año es que hay una mesa de trabajo para niños y niñas, ¿no? Que ellos también tienen el poder de decisión, ¿no? Estamos porque la autogestión es el poder de decidir, ¿no? Y también los niños deciden, ¿no? También los niños tienen que acceder a otro tipo de educación, ya no tan lineal y ya no tan esquemática como lo que nos propone siempre la SEP, ¿no? Que es de risa, es de frustración más bien, ¿no? O sea, yo veo los programas de estudio y el cómo se dan las clases y las condiciones en las que se están dando, y la verdad es que sí están bien pasados de cabrones, ¿no? O sea, se están manchando en la población de todas las edades, ¿no? Ya ni hablar de la vejez, ¿no? O en ningún momento les preocupa nada, me refiero al Estado, ¿no? Honores a la bandera, o sea, cada lunes. Sí, o sea, están muy mal, ¿no? O sea, se están manchando como la población, y entonces yo digo que es buen momento como para toparnos en el trabajo y atender a un nuevo esquema de chamba colaborativa horizontal que no nos haga tener patrones, ¿no? Que podamos apreciar bien la naturaleza, que podamos caminar en paz, que podamos hacer procesos creativos chingones, ¿no? O sea, que nos asociemos en banda, ¿no? Que la relación social sea distinta, ¿no? Sí, para nuestra alimentación, para nuestro transporte, para nuestra vivienda, ¿no? Para nuestra reeducación, para mentar madres de lo que nos han metido, ¿no? O sea, ¿qué chingados le estamos pidiendo dádivas en programas sociales y cosas por el estilo, si entre nosotros nos podemos apoyar, si entre nosotros podemos ser autónomos, ¿no? Vamos a... ¿Quieres preguntar algo? Bueno, hay todo un programa, ¿no?, que se genera para el próximo 29... de noviembre, así desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos llegan, todos se divierten y todos limpian el lugar también, ¿verdad? Al final. Y bueno, pues veo muchas actividades y se habla de autogestión, autonomía, ¿no? Un poco también, pienso. Sí. Y ¿Cómo se llega a generar esa autonomía en un proceso como más real, tal vez? O sea, estamos apenas como conociéndonos, entiendo, ¿no? Ni siquiera estamos en un proceso todavía autogestivo, aunque hay resistencias que ya están en ese proceso de autogestión, pero tampoco totalmente, ¿no? Pero ¿Cómo se da? Pienso que esta autogestión de la autonomía se hace con acciones cotidianas, así sean mínimas, de ahí van hasta lo colectivo, pienso. Entonces, no estamos diciendo que sea una de alto impacto en breve o algo por el estilo, sino quizá desde lo cotidiano en casa, en nuestra forma de consumir, diversas cuestiones de conciencia, yo creo que se va tejiendo esa realidad autónoma y autogestiva. Yo digo que sí son diferentes procesos, así los que vivimos personas que estamos insertos en esta vorágine de situaciones, ¿no? O sea, son muchos contextos en los que estamos en esta ciudad para ir en corto, en la que pues pienso que deambulado en caminos bien diversos y que de repente se llama a la autogestión por medio de el trabajo colectivo y todo este rollo. Es decir, que muchas de las personas estamos en el camino de comprender exactamente qué rollo en la autogestión en tu propia vida, ¿no? O sea, desde así algo bien personal y de repente así cachar que igual y estamos tal vez en algunos momentos repitiendo esquemas respecto a lo vertical, ¿no? Así de tener jefes o de estar en una chamba, en un empleo y cosas por el estilo. Entonces podemos topar que también hay otra forma de trabajo, ¿no? Por medio de esta difusión. Creo que el Autogestival de alguna manera también es un grupo amplio en el que todos somos difusión sobre la autogestión, ¿no? O sea, ¿qué se ha hecho? Estudiarla, ¿qué se puede armar? ¿Cómo nos imaginamos que podría suceder, ¿no? O sea, como que también tirar hacia el futuro, pero haciendo, ¿no? Ahorita, ¿no? O sea, pienso que es así como algo que se puede ir interviniendo poquito a poco, ¿no? O sea, este rollo es como de un andar lento, ¿no? Como prenderle el fuego y dejarlo lento y estar revisando todos nuestros procesos, viendo nuestros errores, viendo qué sí puede funcionar, qué no. Es una experimentación constante y permanente, ¿no? Creo que la gente primero podamos empezar a involucrarnos en estos procesos y ir como pues pensando que otro mundo es posible. Yo creo un poco eso, ¿no? Como conectándote con esa idea y sintiéndolo y pensándolo de verdad, y luego entonces poder empezar a involucrarte, a aprender algunas técnicas, ¿no? Aprender cómo cultivar algunas no sé, piensa algunos alimentos que puedas comer, ¿no? Que puedas aprender algunas medicinas curativas, ¿no? Prepararlas, que puedas además tener una bicimáquina, ¿no? Claro, como todo un conjunto de cosas, ¿no? Pero eso es una caja de herramientas que de saberes y procedimientos, ¿no? Que tecnologías también, ¿no? Como bicimáquinas, tecnologías, a veces bastante de lo simple a lo complejo, pero que son factibles, ¿no? Que nadie dijo que es fácil, ¿no? Claro que requiere un esfuerzo, ¿no? Todo ese rumbo autogestivo, autónomo, si no quiere decir que es más sencillo o alguna cosa de esas, pero sí requiere. Así como el sembrar, como cualquier acción que puedas realizar, es trabajo, ¿no? El estudio, el autoconocimiento, es un autogobierno, ¿no? Como también por ahí se ha mencionado, y eso está bastante chido. Yo, por ejemplo, veo a los zapatistas, ¿no? Y pienso en la autonomía o la autogestión, salud, educación, cultura, todo, ¿no? ¿Uno tendría que aprender a hacer todo? O sea, para ser autogestivo autónomo. No lo creo. Por eso hay redes también. O sea, claro. Sí hay. Sí, tú te puedes adherir a ciertos gustos o afinidades, pero claro que hay redes, ¿no? Tampoco es ser mil usos, francamente. Pues, ¿qué les parece si vamos a un espacio sonoro más de estos, de los que se armaron los compas del Autogestival, esta comisión de difusión? Una rola y regresamos para que nos cuenten. Pues en lo concreto, ¿qué ocurrió? Un poco de lo que ocurrió el sábado pasado y de lo que va a ocurrir también, ¿no? Próximo sábado 29 en la Universidad Obrera, ¿no? Sí. Entonces ahorita regresamos con más información del Autogestival acá en el Viaje Sonidero número 111. No le cambien. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Why these people who want to do so much good for everyone, who call themselves governments and this and that, why them say you must not use the herb? You see, we just see them just say, no, you mustn't use it because it make you rebel against what? Ay, Virgen Santa, ¿qué es esta música? Dios mío, malditos muchachos del demonio, seguramente son esos de Viaje Sonidero. Thank you. viaje sonidero. Sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Del acelerador al pedaleo. Salgamos de la comodidad, entremos a la acción comunitaria. Involúcrate en autogestival.org. El Estado no puede prescindir de nosotros. Compartamos. Involúcrate en autogestival.org. Del silencio a la expresión. Compartamos. Autogestival. Noviembre 2014. Construyamos. Involúcrate en autogestival.org. Guatemala, Bien, bien. Pues ya regresamos acá al viaje sonidero y al parecer esas flores tienen efectos colaterales, secundarios, y por acá surgiendo nuevas cosas, ideas, conceptos, y pues ojalá que vayan germinando poco a poco. Y bueno, pues cuéntenos, hemos estado hablando acerca de pues del autogestión, del autogestival, de la participación. En concreto, pues el sábado pasado, sábado 22, se tuvo pues una actividad, ¿no? Dentro de Chanteolín, la Casa de Movimiento, por allá muy cerca de Chapu, la banda guerrera de allá del norte, pues resguardando esos lugares, ¿no? Sí, ¿qué nos cuentan? Un buen lugar el Chanteolín y buena banda la que circunda por allá, porque pues sí, completamente asumiendo el papel de receptor de todo este movimiento. Pues la verdad es que hizo una labor bien chida a toda la banda, muy compañeros muy chidos, ¿no? De chamba. Saludos están, para todos los de por allá. Sí, están al tiro, ¿no? En diferentes situaciones, ¿no? Y poco a poco haciendo equipo entre también la banda, ¿no? Porque pues la banda también así como que se topa en la chamba. Y hubo un proceso interesante de tequios previo, ¿no? O sea, fue yo digo que por ahí va comenzando el autogestival en estas sesiones de tequio, que se arma como para reforzar el chanti y como para también darle un uso adecuado para las propias actividades del autogestival, ¿no? Entonces, después de estos, pues ya como que la banda se va topando y va diciendo, ah, órale, sí, va, ya sé que te gusta tal cosa, chido, ah, va, no sabía de esta situación, no sé, por ahí, por tu colonia y cosas por el estilo. O sea, como que hay una empatía interesante dentro de los tequios, porque pues entre que va resanando, entre que se va moviendo cosas, pues también se va platicando y se va haciendo amistad, ¿no? Que es también algo de la antropología anarquista, ¿no? Hay que ser amigos, ¿no? De alguna forma, ¿no? O sea, es una buena manera de emprender diferentes esfuerzos conjuntos cuando nos vamos topando en la chamba, ¿no? Entonces, pues así se va configurando ahí un trabajo entre todos y todas. Y pues ya este sábado ocurren diferentes mesas de trabajo, ¿no? Está la de salud autogestionaria, es decir que ver de qué manera podríamos zafarnos de estos aparatos gubernamentales del IMSS y de clínicas super caras y de atención médica miserable como la del doctor Simi y sus medicinas de patente y todas las demás de los laboratorios que están agandallando a las poblaciones enteras, no solamente de México sino del mundo. O sea, hay unas corporaciones bastante gandallas que están usurpando la salud de las personas y haciendo negocio como para su propia pseudo rehabilitación, ¿no? Y todos los chochos, todas las pastillas, todas las píldoras estas que venden a cada rato y que son carísimas además, pues están jodidas, ¿no? Entonces tenemos que hablar de nuestra salud, de cómo prevenir situaciones, de cómo alimentarnos, de qué manera podríamos difundir una vida saludable en las personas. También por otro lado se habló de ecología y medio ambiente, se habló de una mesa de hagámoslo nosotros mismos. También de economía solidaria se comenzaron algunos trabajos y pues ya eso es lo que ocurrió respecto a como la columna vertebral del autogestival respecto a formación, porque esta sesión la autodenominamos autoformativa, ¿no? Porque pensamos que hay que acceder a nuevos conocimientos, a intercambiarlos, a empezar a ver de qué forma vamos ahí relacionando la autogestión, que es en diferentes niveles, en diferentes procesos y en diferentes áreas. Entonces, pues pensamos hablar también este 29, o sea, continuar con esos trabajos, ¿no? De pues que van aterrizando diferentes prácticas, ¿no? Como por ejemplo está el de tecnologías libres, que se hablará en esta ocasión. Los niños y las niñas también deciden. Está también derechos humanos y sociales, una mesa de medios libres y una plenaria, ¿no? Como para congregar ahí todas las ideas que fluyeron en estas mesas de trabajo y también así consensos sólidos de cómo vamos a cuestionar y cómo vamos a seguir formando esta red, ¿no? Esta red de voluntades y de situaciones pues atractivas como para nuestra propia vida, para adaptar a nuestra propia vida en lo cotidiano, ¿no? Poquito a poco. Entonces, ocurrirá esta plenaria en donde haremos una agenda, ¿no? Una agenda conjunta de chamba, ¿no? De tequios y de cosas por el estilo. Entonces el rollo es continuar porque este trabajo del autogestival pues se lleva a cabo por una colectividad que se va topando poco a poco haciéndolo. Y entonces está interesante que vamos a continuar de alguna manera y en algunos momentos se va a inflar y en algunos momentos se va a desinflar y así, ¿no? O sea, pero el chiste es toparnos en la chamba, porque ante una situación de crisis por la que estamos pasando del Estado, de que definitivamente pensamos que ha muerto, o sea, ha muerto y se están agandallando, ¿no? Ya así están saliendo como hordas sobre la banda y pues no podemos permitir eso, ¿no? ¿Eso que leíste dónde está? Aquí. ¿Cuál? Sí. Ah, pues son las mesas de trabajo. Están en. Esas se van a efectuar el 29 dentro del foro permanente. El foro permanente. ¿No? Desde las. Esto es en el. Uh-huh. Es en el patio, ¿no? En el patio de la Universidad Obrera. ¿Dónde está la Universidad Obrera? Del escenario. En el centro histórico, en San Ildefonso. Número 72. Me parece, ¿no?, que es la Plaza Justo Sierra, se llama la que está enfrente. Sí, hay enfrente una placita, pero bueno, en nuestra página de internet, que es autogestival.org, hay una sección que se llama sedes, ¿no? Entonces, si ustedes le dan ahí, les pone el forma de contactar a esta universidad, forma de contactar al Chanti y también manera de llegar en un mapa, ¿no? Muy clarito. Entonces, pues ahí pueden topar ahí para que vayan directamente el sábado 29 desde las 9 de la mañana, ¿no? Pero pues van a ocurrir así diferentes cosas. Igual y dentro de lo general, pues habrá un espacio permanente de encuentro de comproductores, artesanos, cooperativistas y diversos grupos de proyectos económicos. Es decir, habrá multitrueque, habrá trueque, habrá gratiferia y también habrá venta de algunos de los productos, ¿no? Entonces, habrá también exposiciones, habrá música, porque esta jornada ya es de encuentro, ¿no? O sea, el autogestival se lleva a cabo en esas dos vertientes, ¿no? Autoformativa y de intercambio, ¿no? Entonces, en esta ocasión toca lo de intercambio, como para conocer los productos, como para conocer las artes, el movimiento, las cosas, los audiovisuales, las cosas que está haciendo la banda, también en este otro tenor, ¿no? Para los que no tuvimos oportunidad de ir el sábado, quería preguntar si al final de este encuentro de autoformación generaron algo, por ejemplo, algo escrito, algún manifiesto, algo. Sí, ahorita se está formando por medio de la página de internet. Hay una pestaña que se llama Mesas de Trabajo, ¿no? Entonces, si uno se mete a alguno de los temas que hace un rato mencionamos, igual y ahí puede escribir, ¿no? Referenciar, hacer hayan pensamiento. ¿Hayan o no hayan ido? Hayan o no hayan ido, ¿no? Captando un poco también de lo que se gestó ahí. Ahorita por hablar de forma escrita, pero también estamos guardando un registro de todo el autogestival. El Chanti Olin se puso bien chido con un sistema de sonido en todos los espacios de trabajo. En todos los espacios de trabajo, en todos los niveles. ¿Ah, sí? Y aparte también con el bicigenerador se generó una comunicación interna interesante, ¿no? Órale, entonces, qué chido. En ese sentido, y con más labor de comunicación, de comunicación interna, se armaron buenas tomas de los trabajos, también buenos videos y buenos audios, ¿no? Entonces, los audios más adelante los vamos a editar de alguna forma, como para que la gente conozca cómo lo hablamos, ¿no? De qué manera construimos las mesas de trabajo, que conozcan el trabajo entero, ¿no? Sí, ahorita no habrá así como alguna publicación que conglomere todo, pero sí en enero o febrero a más tardar, pensamos sacar un sitio web en donde se enumeren y donde se mencionen todos los trabajos de este autogestival, ¿no? O sea, se trata de seguir chambeando como para no soltar el tema y estar difundiendo, ¿no? Estar difundiendo todo el tiempo y de una manera coordinada, porque todos hacemos una pequeña parte y ya se suma a un todo que nos vuelve un tanto más así, pues autorrealizados, ¿no? También se trata de que las personas sepamos que se pueden armar cosas chingonas, ¿no? Cosas fuera del sistema, que están opuestas al sistema directamente, pero reivindicativas también de un ánimo, ¿no? De un ánimo colectivizador, ¿no? O sea, también por ahí, porque, o sea, de repente cae mucho como el tristismo, ¿no? O sea, de repente la banda como que nos apachurramos por las cosas que están aconteciendo, pero Nelson, ¿no? También vemos que hay mucha fuerza y mucho espíritu como para continuar pues un trabajo fuera de esta catástrofe humanitaria, ¿no? Que estamos padeciendo desde hace ya mucho tiempo con la economía, con las miles de muertes, con las guerras, con la devastación de los pueblos, con miles de encarcelados, miles de... O sea, hay ya una gandalle ya sistematizado, que no nada más es el PRI, ¿no? O sea, estamos en una vorágine de situaciones que hay que poco a poco desplomar, ¿no? Entonces, lo podemos desplomar siempre y cuando nosotros nos veamos, ¿no? Nos reconozcamos, ¿no? Armemos chamba en colectivo, ¿no? En grande, en grande. Esta chamba en colectivo también es importante decir que no solo está pensada o tejida de manera que se convierta en un autoconsumo, ¿no? Y que esta información se quede entre nosotros, entre la red que se va formando y como una autoformación interna, sino también salir a la calle, tomar la calle y también ahí apropiar espacios que la banda se está perdiendo y que en este caso ahí en la plaza de la Universidad Obrera se va a tomar el espacio público precisamente para difundir, para dar a conocer, para platicar el tema. Y de eso es interesante porque es una coyuntura que se forma y a partir de muchas dimensiones, ¿no? Sí, por ejemplo, en esa misma plaza van a ocurrir, pues no sé, desde situaciones de un taller por Enchúlame la Bici, un taller de radar auxilio comunitario, también va a haber música de baile velorio, música tradicional del Istmo de Tehuantepec, fusionada con ritmos de todo el mundo, también va a estar Aquí No Hubo Escena, también va a estar Fabricante, Huatec, Resistencia Sonora, Hip Hop, también va a estar No Violento. Vamos a hacer un tequio de como para limpiar y como para regresar las cosas a su sitio y que cada quien se lleve lo que está aportando, porque también la banda está llevando así su propio sonido, la banda está llevando sus propias mesas, la banda está llevando sus propias cosas, ¿no? Es decir, algunas cosas las pudimos gestionar por medio de la universidad en este caso, como es solamente el préstamo de sus instalaciones, que ya es bastante, y que están participando de alguna manera con nosotros, que hay una empatía chida con ese trabajo, que desafortunadamente hoy nos comentaron que está en riesgo, ¿no? La universidad, que la quieren cerrar, ¿no? El Estado la quiere cerrar, ¿no? Que de alguna manera ya no les da dinero desde hace un chingo de tiempo, y entonces pues la SEP, que les daba el dinero como para ahí más o menos solventar algunas cosas, pues ya le están como que mermando, ¿no? Y hay muy poco personal que todavía puede recibir cierto pago de esa chamba, pero pues por otro lado ya no está funcionando chida la universidad, entonces hay que generar ahí como que una empatía con este espacio, ¿no? Entonces se va a aprovechar el espacio público y el espacio interno a la universidad. Eso es algo, pienso, interesante también como para difusión en la propia calle, ¿no? Pues interesante este esfuerzo colectivo de colectivos que presentan pues ahora en este segundo fin de semana pues ya su trabajo como tal, ¿no? Directo ante pues los compas y además también pues de una gente que va a asistir, ¿no? Porque también pues se ha hecho una convocatoria abierta, ¿no? Para asistir a este Autofestival 2.0. que pretende, pues como bien lo dices, no solo mostrar, ¿no? O mostrarse entre los que están formando el círculo de estudio, de discusión, de propuesta, sino pues expandirlo, ¿no? Expandir esas ideas, un poco esas conclusiones a corto plazo a las que se han llegado, experimentarlo en la acción y también pues siempre tener un espacio reflexivo y de propuesta para la siguiente acción, tomando en cuenta muchos factores, ¿no? que pudiesen haber sido favorables y otros en los que pudo haber fallado un poco, ¿no? Este proceso organizativo. Sí, a nosotros nos gusta mucho el error, ¿no? Como un proceso, ¿no? De topar cosas, ¿no? Y de repente ir definiendo, ¿no? O sea, de la ocasión anterior a esta, yo creo que sí hubo más conjunción de voluntad, pero también como que más... O sea, ya no estamos tan fritos como para armar un festival, ¿no? Y en esta ocasión se sigue cometiendo errores, pero le seguimos aprendiendo, ¿no? Entonces yo digo que dentro de unos años este asunto colectivo pues va a estar pues chidito, ¿no? O sea, lo vamos a disfrutar en todas sus dimensiones, ¿no? A seguir disfrutando, porque también ha sido eso, ¿no? Claro. Sí, muy disfrutable, muy, muy apapachador también, muy cobijado entre nosotros, porque se trata de eso, o sea, de llevarla chido y a armar un buen ambiente, no de vacas sagradas, no de que nadie va a leccionar a nadie, sino de mucha humildad y también mucho respeto hacia los trabajos diversos, ¿no? Claro. Uh-huh. Pues está chingón. ¿Qué? ¿Vamos con algo de música? ¿Algo? ¿Un espacio sonoro más? Y, ah, bueno, por ahí un anuncio. Sí, nada más antes de ir a la música, hay un boleto para la rifa de una bicicleta, así que si ustedes quieren ese boleto, probable ganador de una bicicleta, de cuya marca no diremos, pero es buena marca. ¿Un cuadro? No. Una bicicleta. Esta rifa es para una biblioteca que está allá en Puerto Vallarta, que es Biblioteca Los Mangos, para armarla de bibliografía, así que bueno, pues si alguien quiere este boleto para entrar a esta rifa, nomás pongan ahí que por qué quieren ganarse la bicicleta y ya están, ¿no? Estamos acá en el viaje sonidero número 111. Saludo a la banda que está conectada ahí en las redes sociales, que están mandando saludos a la banda en cabina. Y pues acá seguimos un rato más compartiendo con los compas, porque todavía seguramente hay mucho más de qué hablar de este autogestival. Y yo me hacía una pregunta, por ejemplo, ¿no? Pensaba en lo que decías de la universidad y que está cerrando y que tiene problemas como de economía. ¿Cómo justamente este tipo de proyectos podrían intentar pues como solventar esta parte, ¿no? Porque entonces ese es como lo que tendríamos que ver al futuro, ¿no? Hacia esa solución de esos problemas tendríamos que estar pensando, tal vez, ¿no? Sí, pues hoy lo vimos muy claro con la gente de allí de la universidad, porque de plano invitó a esta red a participar, ¿no? En esa defensa de ese lugar, ¿no? Que lo podremos autogestionar sin ningún problema, ¿no? Es decir, seguir efectuando actividades que estén dentro de la economía solidaria y también de la autogestión, ¿no? Porque pues es de la mano, ¿no? Eso es una parte de las cosas que tenemos que revisar, ¿no? La economía solidaria. Pero ante tales instalaciones, yo creo que las tenemos que hacer de alguna forma nuestras, ¿no? Es decir, no depender de ellos, para darles qué tipo de uso, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Alargar más la iglesia que tienen al lado? ¿O qué quisieran hacer las autoridades, ¿no? Con ese espacio. O sea, sí es muy bueno. Entonces, de alguna forma, si ellos están en esa apertura, pues nosotros podríamos trabajar en ella, ¿no? Así directamente. Está bueno ese esfuerzo y está muy bien esta intervención que se hará en el autogestival, pues también para que el mensaje de estos compas, su causa se sepa en los alrededores y también la banda vecina esté enterada, ¿no? De toda esta situación y pueda apoyar también, ¿no? Entonces también se usa la plaza, está el patio central, los pasillos, o sea, toda hacia la autogestión abarca la Universidad Obrera, ¿no? En la sala de proyecciones con proyectos audiovisuales, documentales, animación. Ahí va a haber también una carpa de actividades donde va a estar las actividades para niños. También por ahí va a haber títeres. El foro permanente también está en el área del patio central. Y el aula 4, en donde va a haber ahí ponencias de medios libres, de autonomía, y también la presentación de subversiones de un fanzine. Entonces, ahí También en ese espacio va a haber otras dos actividades, como es la organización Mujeres Tejiendo Resistencias en la Sexta, y la organización zapatista de educación para la liberación de nuestros pueblos, impartirán un taller de cartografía social como herramienta de organización. Ahorita nos cuentan de eso, ¿va? Cartografía social, mapeo, sí. ¿No? Mapeo colectivo. Ajá. Va. Vamos con algo de musiquita acá en el viaje sonidero. Vamos y regresamos acá al viaje sonidero número 111. No le cambien. Oh, Thank you. Ey, ey. Ya regresamos acá al viaje sonidero y pues un toque de braille también tiene este espacio sonoro semanal. Para los que no nos han escuchado, pues hoy toda la sesión han estado los compas de parte de la comisión de difusión del Autogestival, Autogestival y pues una bien padre logo, ¿no? Es una herramienta, una multiherramienta, ¿cómo se podría llamar? Una poliherramienta, una navaja de bolsillo con múltiples conocimientos y que precisamente tiene de fondo eso, la construcción de un conocimiento colectivo, de un conocimiento participativo, de a partir de saberes, de experiencias, de comparticiones, y que el sábado pasado pues ya tuvo su primera sesión más de una manera, digámoslo, al interno, en un proceso, dentro de este proceso organizativo, y ahora pues tomando el parte del espacio público y de una instalación como lo es la Universidad Obrera, pues allá por el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y pues a ver, cuéntenos esto, por ahí estabas comentándonos parte de la programación y hablabas algo de redes de mujeres, las mujeres zapatistas, compartiendo algo, a ver. Sí, pues son unas compañeras que se llaman Mujeres Tejiendo Resistencias en la Sexta, y también están con la Organización Zapatista de Educación para la Liberación de Nuestros Pueblos, y van a impartir un taller de cartografía social como herramienta de organización social. Órale, qué interesante, un mapeo colectivo, ¿no? Sí, es un mapeo colectivo que ya inició ese trabajo de alguna manera el sábado pasado en el Chanteolín, como iba llegando la banda y también como iba así sumando la experiencia y todo el cotorreo. En algún momento una compañera puso un mapa y entonces con post-its le fueron agregando por diferentes rubros y fuimos viendo que pues la autogestión de alguna manera o los procesos autogestionarios están repartidos en diferentes puntos muy cercanos y también en periferias interesantes como para trabajar en comunidad ya así chida y también en diferentes estados. Y por ahí también había algunos procesos autogestivos también de otros países, ¿no? También nos van a visitar unos compañeros de Colombia y también me parece que de Argentina, unas personas escribiendo que no se habían registrado, pero que se habían enterado de esto y que ellos llevan un proceso y pues que van a asistir como para ver qué rollo, ¿no? También van a estar allá de España y de San Cristóbal, ¿no? De las casas, y entonces pues hay propuestas interesantes, así diversonas, un poco más en otra tesitura del 22 en el Chanti, que fue un tanto más como autoformativo de como asistir a clases, asistir a salones, diferentes pláticas y diferentes pues sí, charlas en torno a la autogestión de pensamiento crítico, ¿no? Hubo también de medios libres, por ejemplo la Cooperacha ahí estuvo diciendo su participación como proceso autogestionado después de haber pasado o padecido al gobierno de la delegación Coyoacán, ¿no? Que siempre han hecho lo que han querido, ¿no? Aquí en la ciudad esas pseudo autoridades perredistas también se han manchado al más no poder y se han manchado con la banda, y entonces pues ellos también expusieron sus procesos autogestionados y también la cooperativa panamédica y así diferentes rubros, ¿no? Entonces también la banda de Huesca, o sea, se dio un trabajo interesante en unas fotografías de Cherán bastante interesantes que esta vez repetirán. También va a haber trabajo así de exposición de diferentes trabajos de compañeras presas, por ejemplo, ¿no? Entonces pienso que hay una buena oferta este sábado como para que se lancen. Si no es todo el día, pues que le caiga en algún momento que les venga bien. Y pues ahí va a haber comida, ahí se va a estar compartiendo diferentes cosas. Y si quieren también aportar algo de comida o algo de infraestructura como mesas o algo por el estilo, pues les esperamos ahí en la universidad, ¿no? Que está abierta completamente para nosotros. Vamos a hacer de ese espacio un espacio pues gestionado, pues lo vamos a autogestionar de alguna forma, nos vamos a autoorganizar de una manera asamblearia y horizontal, ¿no? O sea, ahí no hay líderes, no se plantea esa parte y pues más bien cada quien le pone lo que pueda y lo que quiera, ¿no? ¿Dónde? A ver, entonces, esto es el próximo sábado 29 de noviembre a partir de las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche, ¿no? Sí. Después de todos estos talleres, de estas actividades, ¿hay que invitar a la banda a algo o, sí, o ya cada quien que se vaya a su cantón y ya? Sí, que cada quien se vaya a su cantón, pero pues nos vemos también el 5 de diciembre en el Trueque de la ENA, en donde va a haber pues diferentes actividades desde la 1 de la tarde, y entonces pues a la banda del Chanti y a la banda del Autogestival en conjunción nos llaman como para armar ahí una plática de como para seguir viendo cómo son nuestras herramientas autogestivas y conglomerando una memoria del Autogestival, ¿no? Entonces ahí vamos a llevar todos nuestras grabaciones y todos nuestros videos, y vamos a hacer un sitio web en donde probablemente lo llevemos, o sea, lo publiquemos en enero o febrero del próximo año, probablemente así diagonal memoria o algo por el estilo, en donde la gente conozca los resultados y las cosas que se hablaron y las cosas que se están armando como agenda, como para que también se integren, ¿no? En algún momento es una red abierta, no hay ningún tipo de inscripción más allá de de los eventos, de la congregación, de los encuentros, pero más allá de todo eso, pues la gente que participe libremente y como a su voluntad le dé, ¿no? Dice León que anda chido. Pues bastante interesante este proceso, conociendo pues un poco el trabajo de fondo ya de hace unos años de Chanti Olin, pues una propuesta bastante interesante de verdaderos hombres herramienta, hombres conocimiento, que además de todo esto quería mencionar, por ejemplo, no vi en parte de esta onda de la programación, parte del trabajo ellos que hacen muy profundo y que es pues su chamba espiritual, ¿no? Como danzantes, temazcaleros, ¿no? Graniceros también haciendo ofrendas, pues esa parte espiritual que también todo parte de su comunión, ¿no? Parte de su ritualidad y de la forma en que han ido también tejiendo sus propias relaciones entre los habitantes de ese edificio, ¿no? De saberes y de conocimientos, y que pues interesante, ¿no? La propuesta ahora que llega también de multiplicar muchos conocimientos ahí a manera de compartir, ¿no? Como decías, de como una escuela, pues una escuela donde se aprenden herramientas de colectivos que han aplicado, ¿no? En esta ciudad y en otras latitudes, y que precisamente puedan servir, ¿no? Para mejorar ciertos aspectos hacia lo interno, en la propia colectividad, hacia lo propio individual, y que pues tejer esa telaraña, ¿no? Semi invisible o invisible, que genere un holograma ante este mundo, ¿no? Que cada vez es más caótico, y que la única propuesta organizativa de ellos es pues la dominación, el poder, ¿no? Pues el esclavismo moderno, ¿no? Ante la enajenación y otras cosas. Sí, asumir que estamos en un proceso de fragmentación, ¿no? De como si un vidrio se hubiera roto, así en el piso, así en el concreto, y hubieran salido miles de vidrios por aquí y por allá. Y entonces, pues como que nos fragmentaron en diferentes espacios que ahora mismo podríamos ir conjuntando poquito a poco, ¿no? Por ejemplo, hablar solamente de manera simbólica, los ejes viales en esta ciudad, así para no ir tan lejos, fueron una catástrofe en algún momento, porque había barrios unidos, ¿no? Había barrios que no se fragmentaban, ¿no? Y entonces se fragmentaron por los ejes viales, y pues solamente como una metáfora puedo decir que también en cuestión personal y en cuestión colectiva, pues hay colectivos y hay personas, cooperativas, que están alejadas de un quehacer pues así interesante y colectivo, o sea, colectivos de colectivos, ¿no? Uniéndose en redes, ¿no? O sea, es importante así acceder a ese tipo de prácticas, ¿no? Que si de repente varían y que si de repente, pues no sé, tiran mucho al ego, una cosa por el estilo, hay que guardarlas, ¿no? Hay que decir Nelson, ¿no? Por ahí no va, ¿no? O sea, el rollo del machismo, el rollo de tanta discriminación ante diferentes poblaciones, el rollo siempre de las catástrofes de pobreza, ¿no? Las catástrofes de marginalidad en que están viviendo muchas poblaciones ahora mismo dentro y fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, hay muchos temas que trabajar, hay muchas cosas que armar, y sí, definitivamente la banda del Chanti en ese tipo de trabajos, pues son, yo podría decir, punta de lanza, ¿no? Porque están activos en todo, están así movidos chidos, interesándose por las artes, interesándose por los conocimientos profundos, interesándose y accionando por la banda, así siempre dando un buen espíritu, una buena forma de trabajo, pues muy digna, muy solidaria, muy empática con la gente. Hoy nos platicaron que van a participar en la Universidad Obrera colocando igual el sistema de sonido, ¿no? Y unas pantallas probablemente. O sea, se arma, ¿no? El trabajo con ellos y con toda la banda que le va cayendo, así como para entre todos intervenir ese espacio por este momento. Y pues más adelante pues hay que ir formando algo pues más sólido, más grande, ¿no? Más dignificante, ¿no? También. Chida la baica del Chanti de que pudimos pedalear allá en el Alicia, en retrospectiva de que hace, ¿qué fue? ¿Una semana? El 12, ¿no? Uh-huh. La rueda de prensa del autogestival, donde se invitó a los medios libres, autónomos o como se llamen, y estuvo chida porque también se hizo en el marco de la... de un performance ahí, ¿cómo se llamó? La marcha del barro. Y estuvo, o sea, ya esa actividad puso ambiente autogestivalero macizo para continuar, ¿no? Con todas las actividades. Y en ese evento y en este que pasó en el Chanti, y supongo que también el próximo sábado estará la baica generadora de sonido bastante chida. Sí, y además toda la solidaridad y el apoyo de la banda, ¿no? Por ejemplo, la cooperativa autónoma de PAN, Tierra y Libertad, se mocharon así bien solidarios con el autogestival en la conferencia de prensa, ¿no? Nos llevaron así 10 panes riquísimos y pues ya para compartir, ¿no? Con un guisado que hizo una de las comisiones, ¿no? Una compañera en específico, ¿no? Y también se armó ahí la cheve cananea y se armó un convivio interesante y se propuso que era el autogestival, ¿no? Como una propuesta abierta, como para que la banda así se mezclara y la atendiera desde los medios libres, ¿no? Entonces, algunos medios libres le cayeron y pues reseñaron de qué se trata el autogestival y pues para dónde tira. Ahí les recomendamos la nota de Subversiones, que está interesante. Le llamaron así, un susurro decrecentista, algo así le llamaron, porque pues atendemos a ese rollo, ¿no? Del decrecimiento, ¿no? O sea, el asunto aquí es dejarles de consumir porque nos están envenenando con sus alimentos chatarra, con nos están vendiendo al triple el agua, bien cabrón, nos están dando medicinas de patente pues, totalmente desquiciadas y solamente que favorecen a grandes corporaciones, ¿no? De laboratorios y cosas por el estilo. Estamos siendo amenazados con el rollo de Monsanto en México, con el maíz transgénico y muchísimos males más, con el fracking, ¿no? Con una serie de devastaciones culturales y ambientales pues bastante profundas, a las cuales hay que reaccionar de una manera coordinada, ¿no? Porque están asediando a la población de una manera bastante atroz, ¿no? Y ya con mucho tiempo de atrás, ¿no? Pues no sé. Pues vamos con una rolita y regresamos en lo que ya entramos en la recta final de este viaje sonidero, acá con los compas de pues parte de la organización de este autogestival, que es su segunda edición, ¿verdad? Y bueno, pues las que siguen, ojalá que la próxima ocasión en Rega Ambulante pueda adherirse a este trabajo, seguramente así será. La verdad es que hemos tenido mucha chamba y bueno, no, pues es parte de justo esto, ¿no? Esto es la autogestión, ¿no? justo es parte de este trabajo que Rega Ambulante ha hecho y que justo se abre a otra gente y que más bien, más que se abra, creo que ese es el objetivo de este viaje sonidero, ¿no? O ese fue el objetivo en un inicio y ese ha sido siempre su caminar, como el que esté abierto a que la palabra de otros escuche, a que la voz de otros escuche y ser un medio, ¿no? De información, medio de comunicación con el otro. Y eso es parte, y eso es parte también de la autogestión, ¿no? Y de la autonomía, ¿no? El ir creando nuestros propios medios de comunicación, ¿no? No depender de estos medios que no son impuestos, de estos medios comerciales, ¿no? Sino ir generando nuestras propias redes, ¿no? Y es parte, ¿no? Sin estar en ese cártel, pues estamos en la chamba, ¿no? Sí, ahí estamos y bueno, pues justo es este compartir, ¿no? Compartir conocimiento y bueno, pues sean bienvenidos a esta su casa. Y de todos aquellos ya les hemos dicho que vengan y que tomen este espacio porque eso yo. Vamos con una rolita y regresamos acá para seguir charlando con la banda del Autogestival. Fuego de sangre pura que con lamento se canta. Es el fuego de mi raza. pensando y decía, sí, vamos a tener convocatorias ahora. Sí, sí. Pues, muy bien, ya regresamos acá al viaje sonidero. Y pues, escuchamos acá de fondo musical algo, pues algo muy bueno. Algo de los Gaiteros de San Jacinto en una versión original primero y posteriormente una versión por ahí hecha dub por Dr. Das de Lation Dub Foundation. Y continuamos acá en el viaje sonidero y pues ya en la plena recta final, pues caminando este número 111 a un buen fin, este último fin de semana de noviembre, ya se termina el año, empieza el último mes dentro de 8 días y a ver cuántos programas haremos en este diciembre, porque regularmente en esas fechas sí se descansa en este programa también, como en todos lados son días de guardar, pero todavía andamos acá pues atrás de los micrófonos compartiendo con un toque de debraye y pues yo tengo una pregunta que quizá con esa quería empezar y era si por parte de estos círculos que se han estado dando desde hace tiempo antes de empezar este autogestival, si se llegó como a un concepto consensado sobre el concepto autogestión. No, lo que sucede es que la autogestión en primer lugar tiene una contraparte de trabajo, una forma distinta de trabajo que se llama la heterogestión, ¿no? Es decir, lo contrario a la autogestión se llama heterogestión. Y dentro de ese, y partiendo de esa idea, es que la heterogestión solamente tiene una sola forma de ver las cosas, la vida, ¿no? Entenderla como una línea de tiempo en la que creces, estudias, entras a la universidad si es que puedes, ¿no? Así si es que da, y diferentes así caminos un tanto lineales que hay que ir rompiendo, ¿no? Entonces, la autogestión pues tiene miles de formas, ¿no? Son muchas maneras de entender la vida desde una independencia, desde una autonomía, desde algo que sea un tanto más placentero a nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues algunas personas decimos, simplemente es salir de un esquema lineal para retomar tu propia vida, ¿no? Para que valores tu tiempo, para que nos valoremos como personas, como para salir de dinámicas podridonas como alimentación chafa y que todo el tiempo estamos consumiendo pues alimentos gachos, ¿no? Transgénicos, medicinas gachas, o sea, transporte ineficiente, escuelas de muy mala calidad, ¿no? Con profesores cada vez peores, ¿no? Con autoridades completamente mercantiles y cínicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que establecer nuestros nuevos parámetros como para reeducarnos, como para empatizar, como para construir, como para definir poco a poco. Y en esa definición, pues no hay así como claramente una frase así sólida y concisa que diga esto es autogestión, sino más bien se arma la autogestión por medio de la práctica y lo vamos cachando así como que en el momento. Si alguien tiene por ahí muchas pues no sé, muchos libros de anarquistas antaños o más cercanos, chingón, está muy bien y que comparte el conocimiento, pero pues también acá lo entendemos desde una dinámica de acción, ¿no? O sea, sí vamos a este rollo como para compartir y como para ahí manifestar, ¿no? Que existe este cotorreo y que se está armando, ¿no? Poco a poco. Pero pues también salimos porque pues hay una necesidad plural y diversa entre todos los grupos, ¿no? O sea, de repente alguien puede decir, pues para mí la autogestión desde la salud es tal cosa, ¿no? O la autogestión desde los medios libres es tal cosa. Para mí la autogestión desde la espiritualidad es esto otro, ¿no? Entonces se va complementando y se va haciendo un cuerpo diverso interesante como para que vayamos entre nosotros compartiendo esos saberes, esas acciones así en las calles, en los pueblos, en nuestras fiestas, en nuestros andares así de socialización, de emprendimiento, de seguridad, de darnos una educación pues distinta, ¿no? Un tanto más, o sea, ya sin dogmas, ¿no? Que cada rato así ponen por aquí, por allá. Las mismas ciencias han sido ya un dogma muy grande, ¿no? Hay que acceder a nuevos conocimientos. Te autogestionas un diosito, ¿no? Sí, y, claro, hay que autogestionar nuestra espiritualidad al huevo, el diosito. No, yo quería decir que justamente refrendando esta idea de las muchas realidades, en el evento de la Alicia, en una actividad muy chida, una rueda de prensa que a mi percepción y en mi opinión nunca había visto algo así, que se llevó con el formato de asamblea, todos participaron, entonces al iniciar todos dieron su concepto, bueno, varios o la gran mayoría dimos nuestra percepción o nuestro concepto o nuestras palabras al respecto de la autogestión y fue una práctica chida, entonces refrendando esa idea, ¿no?, de las muchas dimensiones posibles. Pues qué más quieren decir, es el momento de invitar, de decir, de gritar algo que quieran acá en el viaje sonidero porque se acaba. Va muy bien, pues yo creo que podremos ahí decir sobre las comisiones de trabajo que ahorita están pues en acción pura. Me refiero a que pues sí ya difundimos el evento y lo estamos difundiendo y todo el rollo, pero también tenemos trabajo para armar en conjunto, como son diferentes roles en la Universidad Obrera, ¿no? Entonces, las personas que quieran participar en la comisión de bienvenida, para que las personas puedan llegar y sentirse cómodos, pues ahí estaremos. También habrá una comisión de comida y de trastes, entonces estamos pidiendo que la banda lleve así sus propios trastes y si es posible algo para compartir entre fruta o alguna ensalada rica, pues vamos a hacer muchos, así es que pues queremos compartir también los alimentos entre toda la banda, ¿no? Pues que lleven trastes que se puedan reutilizar, claro, que no haya pues ¿cómo se llama esto? El material unicel, ajá, o sino pues que cada quien podamos también autogestionar nuestra limpieza y ordenar nuestros espacios. También está un programa de actividades al cual también ahí se pueden sumar como para administrar las actividades e irnos organizando e ir comunicando a las demás personas qué va a haber, en qué hora y todo ese rollo. La memoria, el registro, ahí tenemos un consenso que es de no tomar fotos directamente a los rostros, sino que probablemente sucede eso, utilizar blur o algo por el estilo, es decir, defender también entre nosotros a los trabajos de diferentes personas, que hay que, pues, muchas personas como activistas también requieren eso y en general todas las personas requerimos de guardar de privacidad y también de un ánimo pues de lejos de como de personalismos, ¿no? O sea, no de protagonismos, ajá, que ya está caduca esa situación, ¿no? O sea, también nos queda un tanto claro a toda la banda que esto al ser horizontal es de no caer en esa situación del ego, ¿no? O sea, sino pues que estamos y pues ya, ¿no? Ahí estamos ¿no? Y ya como somos y ya, ¿no? Pero no hay necesidad de exponernos también, ¿no? Entonces, la comida para compartir va a ser otra. Ah, bueno, ya había mencionado lo de los trastes también. Y se requieren algunas cosas como probablemente extensiones, mesas, como decía hace rato. También se les llama a los expositores. Tal vez hay banda que nos estés escuchando que sea expositora del Autogestival. Y pues les llamamos a que traiga también comida como para compartir. Que sea una forma ahí de retroalimentar, ¿no? El trabajo y retroalimentarnos, ¿no? Así ya en los órganos físicamente. También que pues traigan su playera lisa si quieren, de cualquier color. Vamos a estar estampando ahí algunas serigrafías con mensajes de autogestión. Traigan sus papeles como para armar carteles. Y ¿qué más? Pues nada más, pues yo creo que así como unos avisos generales, hay que vayan a la página de internet y que le aporten, ¿no? Que le echen lo que quieran. No necesitan registro, nada más es cuestión de ahí de teclear ideas o teclear propuestas y pues ahí se van armando en el camino, ¿no? Poco a poco. Muy bien, muy bien. Por cierto, también bastante chida la plataforma web del Autogestival. Pues interesante y va a ser bastante interesante ahora que se comparta también pues todo este conocimiento, saber y atmósfera que se pudo captar, ¿no? Ahora del encuentro de Chanti. Y que se pueda compartir para pues muchas colectividades que no pudimos asistir, otras que también por distancia, ¿no? Andan pues diversos, ¿no? Diversificándose por otros lados, diferentes latitudes, y que pues estos quehaceres que finalmente nos llevan a estos procesos organizativos, que ojalá que para el siguiente año se proponga que pues estas mesas puedan ser también en línea, ¿no? A manera de foro, pues compartiendo también con banda que se está organizando pues en otros lados, y que también siempre es bien importante, ¿no? Asimilar experiencias de otros lados para pues ver qué sirve para la propia, ¿no? Y pues un esfuerzo bastante chido ya en su primera etapa, que fue el sábado pasado, y ahora en esta etapa, digámoslo de manera más pública, pues allá en la Universidad Obrera, ¿es en la calle de qué? ¿San Jerónimo? San Ildefonso. San Ildefonso 72. San Ildefonso 72, en el mero centro de la Ciudad de México, muy cerca del Templo Mayor, ¿no? Sí, ahí bien cerquita, unas cuadras. Unas cuadras. ¿Y esto es totalmente gratis? Sí, completamente gratis. Bueno, va a haber venta de diferentes productos, pero también va a haber trueque, también va a haber gratiferia, es decir, la banda puede ir también ir a ver qué se puede llevar libremente, sin necesidad de dejar nada a cambio, ¿no? También la economía del don. Okay, y entonces se invita a toda la banda que pueda llevar sus cosas para estas acciones, ¿no? Sí. Económicas, solidarias, de multitrueque, trueque, gratiferia y Que lleven todos también. Sus saberes, todos sus su producto, sus dudas, que seamos abiertos, sus saberes, que seamos el conocimiento abiertos. También sus conocimientos, ¿no? Y su vibración también. Pensamos que es un generador de confianza, ¿no? También como este tipo de actividades, ¿no? Porque vamos viéndonos también así cercanamente, ¿no? Hay que alejar prejuicios y hay que alejar también como rencillas sin sentido, ¿no? Y hay que ir uniendo ahí, tejiendo acá como una voluntad interesante que pues nos la merecemos, ¿no? O sea, podemos ser partícipes de una vida digna, ¿no? En banda. Pues sí. Sí, y hablando nada más también de una vida digna y en banda, pues viene el festival Mundial de las resistencias el próximo... Y las rebeldías. De las resistencias y las rebeldías, en donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. Así que bueno, pues muchas actividades. Por ahí también ya la banda del Chanti está generando unos audios, unos spots para este festival. Por ahí ya los estaremos programando próximamente, sí, también. Y bueno, pues la invitación para que estén informados, hay una página que es Espejo 30, que ustedes pueden visitar y que ahí pueden ver toda la información de cómo se va organizando un poco el festival, ¿no? Entonces, bueno, pues váyanse preparando a Ciudad de México, 23, 24, 25, 26 de diciembre de este 2014, y después Chiapas, así que bueno, pues ahí está la información. Y pues mientras, algo más, compas, agradecer, yo creo, de nuestra parte, el que estén aquí compartiendo con nosotros hoy esta información que traen como comisión. Pues agradecerles que están también motivando un poco, impulsando este proyecto, este autogestival, y que bueno, pues que se esparza la semilla, ¿no? Porque creo que también de eso se trata, ¿no? Que estos dos días nos sirvan como para enriquecernos como colectivos, aprender del otro, reconocer al otro, y luego ir a nuestros barrios, ¿no? Y luego mirarnos en otra sesión y poder regresar a nuestros barrios y empezar como a ver cómo más podemos generar esta autogestión, ¿no? Un proyecto, nada más como para saber o ya concluir con esto de la autogestión, un proyecto que obtiene como una asociación civil, ¿sería un proyecto autogestivo? Una asociación civil obtiene recursos económicos de cualquier lugar, institución, fundación, empresa. ¿Puede ser autogestivo? ¿Es autogestivo? ¿Es autogestión? En la experiencia de organizaciones que yo he visto, hay muchas que no, ¿no? O sea, porque también a la par, no solamente se va el tema de los recursos, sino también el tema de las estructuras, ¿no? Y muchas de esas tienen, así, si no les llaman gerentes, pero sí son jefes, ¿no? O sea, sí están en esta estructura todavía verticalista. Ajá. Y entonces, pues, siempre hay un jefe, siempre hay alguien que te diga, te dice y que, o sea, que te dirige, ¿no? Entonces el chiste también es romper con esos esquemas, ¿no? Entonces yo digo que no. No hay tal autogestión. Ni en esa parte, ni en la económica, ¿no? Pero, pues puede haber un trabajo interesante que tal vez pueda transicionar en el camino, igual. O yo creo que puede serlo mientras no sea cooptado la voluntad, ¿no? Del individuo o la asociación civil, que en este caso, el término asociación civil no involucra esa cuestión, pues. Pues sí, por ejemplo, en el caso yo pensaba de también jugar, por ejemplo, con las reglas, ¿no? Saber las reglas del juego y que a través de las reglas del juego, la forma en que está administrado el dinero, los recursos, y dinero y recursos, porque no solo es dinero lo que se puede conseguir a través de una asociación civil por la figura legal con la que de una u otra forma se transita, ¿no? Pero, pues no sé, también habría que ver qué tanta ayuda, es lo que yo decía hace rato, ¿no? Si se necesita infraestructura y aunque haya desarrollo tecnológico como las ecotecnias, bicimáquinas, deshidratadores solares, etc., me parece que es difícil ante la situación en la que estamos en el proceso organizativo y de desarrollo, que también debe de tener, no sé, quizá desarrollo no sea la palabra, pero es lo que más puede conceptualizar este complejo de apropiarse de ciertas tecnologías, por ejemplo, cómo construir un horno, ¿no? Que se necesita, y bueno, diría la alternativa está la leña, sí, pero no satisface la necesidad de los panes que se requiere para, entonces, y entras, ¿no? Nuevamente en esa dinámica y en esa disyuntiva, ¿no? Entre la producción artesanal y la producción industrial o semi-industrial. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, dentro de este proceso también de la autogestión, es decir, ¿cuántos grupos y grupos y grupos no trabajamos en números rojos? Ya no se quiera decir en números negros, ¿no? De un punto de equilibrio, sino cómo echar a andar también en ese quehacer de a lo que iba es cómo manipular al Estado, cómo hacerlo fallar desde su propia inercia y desde su propio modelo, aprovechar esos recovecos, ¿no? Finalmente que están ahí y que se pueden ser también apropiados desde una inserción, ¿no? Así, suministrando recursos que son necesarios indispensablemente. O sea, no son innegables los recursos, ¿no? Pues no sé, a mí me gustan mucho los principios cooperativistas, ¿no? O sea, pienso que todos estos valores sí profundos y son vivenciales, así en los quehaceres de cada persona, igual y pueden dar también una buena respuesta ante eso, ¿no? O sea, hay cosas que se requiere todavía utilizar porque es, al final de cuentas, es nuestro dinero, ¿no? O sea, se piensa también en esa parte, o sea, mucha gente sí lo considera, mientras no te tiren línea o cosas así, o no sé realmente, ¿no? Porque también, no solamente es el Estado, sino también son las empresas, ¿no? O claro, las universidades, ¿no? Que te becan, ¿no? Es por eso que se malversa todo este rollo de la autogestión en la UNAM, por ejemplo, ¿no? Ya hay gente que está hablando institucionalmente desde de autogestión, ¿no? O en el gobierno federal, que a nosotros se nos acercó un instituto llamado CIDESI, me parece. No se llamaba así, claro. Bueno, CIDESI es el de Chiapas. Sí, no, perdón. Estoy ya confundiéndome. Sí. Más bien voy a dar después bien el dato, pero una banda de Aguascalientes, nos pasó hay una invitación como para participar en unas jornadas de autogestión y nosotros dijimos, ¿qué? ¿Este es gobierno federal? ¿Cómo están hablando de autogestión? ¿De qué están hablando, no? Entonces hay que tener cuidado porque de repente yo pienso que se puede malversar el término, ¿no? Y si no lo construimos entre todas las personas y si no lo armamos y lo reformulamos a las situaciones actuales, yo creo que lo van a querer malversar en cualquier momento, como ya está súper malversado en España, por ejemplo, ¿no? O sea que llevan décadas y décadas y décadas trabajando en autogestión, muchos colectivos, sindicatos, muchas casas recuperadas y muchísimo trabajo de autogestión, que ahora mismo los medios de comunicación utilizan como papel, como cosas nada más hablar de situaciones precarias, ¿no? Y entonces piensan que se está autogestionando la miseria, pero se está autogestionando algo más, ¿no? O sea, de ahí están saliendo proyectos productivos bastante interesantes, ¿no? De trabajos comunitarios bastante, pues, chingones, como en las mismas colectividades del 36, ¿no? O sea, de estas colectividades de Aragón que ya estaban autogestionándolo todo, ¿no? Ya se reeducaban bien chido con todo el trayecto que traían ahí del anarquismo al principio del siglo pasado. Y pues daban una situación así fulgurante para la autogestión. Pues podríamos acceder poco a poco a eso, ¿no? Pero pues ahí el caso es irnos topando poco a poco. Y precisamente si tomas el caso de Europa, ¿no? Igual, pues no sé, un poco ese trabajo autogestionado. Nosotros preguntábamos a unos compas que hacen un festival bien grande por allá, que pues de qué manera, ¿no? ¿Cuál era su nivel de autogestión, si se pudiera llamar como de esta manera? Cuando pues nosotros, por ejemplo, veíamos en el flyer pues los sellos, ¿no? Institucionales de ciertos pues digamos de la alcaldía en ese ejemplo, y pues de una u otra forma también, cuando un proyecto autogestivo puede crecer y crecer y crecer y crecer mucho, ¿no? De muchas voluntades y así, pues también en algún momento requerirá de ese permiso, digámoslo, para el uso de este espacio, o es inherente el autogestival en términos también de, digamos, de las normas que están instituidas desde un orden, digámoslo, que será de gobierno, no sé cómo podría llamarse. Yo creo que hay que hackear lo posible, ¿no? O sea, hay que desestabilizar a los que desestabilizan todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo han estado así como transgrediendo ese tipo de instituciones y funciones así de la gente, pero de repente podemos hackear también, ¿no? Esa parte que no nos sirve, ¿no? O sea, tenemos que acceder ya a nuevas formas de organización, ¿no? Las que están ahorita ya están bien jodidas. Tú te paras en cualquier institución y sales de malas, ¿no? Haciendo cualquier tipo de trámite. O sea, está gandalla lo que están armando, ¿no? Porque ¿cómo es posible que ya sea fatídico vivir, ¿no? Tener una vivienda, acceder a rollos del agua y a fuerza haces coraje, los rollos de la tesorería, ¿no? La tesorería, ¿no? Así, los supermercados, ¿no? Algo miserable que además te cuesta, ¿no? O sea, te ve. Los bancos. A mí, por ejemplo, sí, ¿no? Es absurdo que además de por ir a depositar tu varo, te tardes un par de horas de tu vida ahí, ¿no? No solo absorbiendo tu dinero, sino tu tiempo. Sí. Y sí, es toda esta forma de ir transformando, pues poco a poco, ¿no? Como iniciamos el programa diciendo, pues que si lo comparáramos este proceso autogestivo en el caso de la Ciudad de México, ¿no? De los colectivos y grupos o individuos que se están organizando de ahora y de unos años para atrás, pues es no en un momento lento y que está apenas, ¿no? Tomando forma esto desde pues el reconocimiento, y que si es desde abajo es sumamente interesante, sumamente interesante que desde abajo se empiece a conglomerar este trabajo colectivo de voluntades y de locuras que andan por ahí y dispersas, y que ahora voluntariosamente pues convergen en esto llamado autogestival, y que pues algo de eso se va a poder observar próximo sábado allá en la Universidad Obrera. Y pues gracias por venir a invitar, a tirar acá el toque de Debraye, mostrarnos la cosecha, gracias por compartir las flores, ¿no? Y la palabra, y pues algo, ¿no? Que debe de existir siempre, el compartir la palabra y las flores hacen que la comunión sea pues más rica, más diversa. Bien, entonces, pues yo nada más ahí les invitamos a que sigan pedaleando la autogestión, la sigan sembrando, la sigan compartiendo y se incluyan al autogestival en cualquier desde cualquier lugar en el que están. Ya ahí están en la página PATS, por ejemplo, presencialmente, de todos aceptamos solidaridad con el autogestival también. Consumaverdecorazón.mx. Flores para sentirse alegre, cómo no. Pues qué, nos vemos para dentro de 8 días, ¿no, compa? ¿Tú ya? Ya estoy. Va. Saludos para la banda temazcalera. Rifados allí en el Temazcal, estuvo bueno. La experiencia, la convivencia ahí con la banda. Y cáiganle a Xochicalco Inteo, de un lugar también de sanación, de medicina y de mucha tradición, de mucha familia, cómo no. Esto fue El Viaje Sonidero en su misión número 111. Nos escuchamos la próxima semana con mucha música, información y un toque de debraye, cómo no. Esto fue El Viaje Sonidero. Hasta la próxima. More importantly, he knew what he was talking about. Oh, doesn't look good already. Okay. Jumbo Scampi for limited. All for a price that will make you. How the hell am I supposed to pay? De la televisión a la vida real. Salgamos de la comodidad, entremos a la acción comunitaria. Involúcrate en autofestival.org. De lo individual a lo colectivo. Compartamos. Involúcrate en autofestival.org. Construyamos. Del acelerador al pedaleo. Salgamos de la comodidad, entremos a la acción comunitaria. Involúcrate en autofestival.org. Ser humano. Compartamos. Infórmate en audiofestival.org. Del silencio a la expresión. Compartamos. Autogestival, noviembre 2014. Construyamos. Involúcrate en autogestival.org. El Estado no puede prescindir de nosotros. El Estado no puede prescindir de nosotros. El Estado no puede prescindir de nosotros. Nosotros sí. Nosotros sí. Nosotros sí. Nosotros sí. Nosotros sí. El Estado no puede prescindir de nosotros. Nosotros sí. Compartamos. Involúcrate en autogestival.org.